desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis amigas y amigos? Iniciamos el programa número 313 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que, como saben, cada semana les acerca las novedades en todo lo referente a la astronomía, ciencias del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Hace unos cuantos programas atrás habíamos hablado de algunos satélites de Saturno. Habíamos hablado de Mimas, de Encélado. Hoy quería hablar de la tercera, tal vez, de las principales lunas saturninas, Tetis. Además de conocer a dos de sus minúsculas seguidoras, compañeras, ¿no? Calipso y Telesto. Tetis no es un satélite tan fascinante como los otros. Y comparado con los fascinantes que han sido Encélado y Mimas, tal vez puedan parecer un poquito más aburridos. Los satélites más grandes fueron descubiertos en 1789 por William Herschel. Sin embargo, por entonces hacía ya alrededor de un siglo que conocíamos otras lunas de Saturno que eran más grandes que Mimas y Encélado, que están más lejos del planeta, lo cual hace más fácil verlas. Nuestra protagonista de hoy, que es Tetis, cumple con ambas condiciones, de modo que es muchísimo más fácil vislumbrarla con un telescopio que a cualquiera de las dos anteriores. Desde luego, no es posible verla a simple vista, pero no hace falta un telescopio moderno para detectarla. El primero en verla fue el italiano Giovanni Domenico Cassini, que hemos mencionado muchas veces en nuestro programa y que seguramente volveremos a hacerlo, porque hizo tantos descubrimientos de las regiones medias y exteriores del sistema solar que siempre ha sido un protagonista importante de la astronomía. No en vano la sonda Cassini, parte de la misión Cassini-Huygens, lleva su nombre y uno ya está acostumbrado a ver esas fotografías impresionantes tomadas por ellas, ¿no? Un honor muy merecido para este genial italiano. En 1671 Cassini se convirtió en director del Observatorio de París y desde ese momento promovió la construcción de varios telescopios aéreos, ¿no? Un telescopio sin tubo, de gran distancia focal y más potente que los anteriores. La calidad de los telescopios instalados por Cassini en París lo llevó a descubrir en tan solo una década cuatro lunas de Saturno, Rea y Chapeto en 1671 y 1672, Tetis y Dion en 1684. Cassini hizo exactamente lo mismo que Galileo cuando el otro italiano descubrió las cuatro lunas galileanas. Galileo las denominó Sidera Medicea en honor a los Medici y Cassini nombró sus cuatro satélites Sidera Lodoicea en honor a Luis XIV. Tanto el uno como el otro sabían muy bien quién les daba de comer. Ya dijimos al hablar de Mimas que durante mucho tiempo ninguna luna de Saturno tuvo nombre oficial y que fue el hijo de William Herschel, John, quien propuso darles nombres de titanes. El tercer satélite de Saturno, por lo tanto, recibió el nombre de un titán, en realidad era ella, Tetis, hija de Urano y Gaia, y además hermana y a la vez esposa de Océano. Desde luego, el nombre no dice nada concreto sobre la Luna, entre otras cosas porque los telescopios del siglo XVII solo podían ver a Tetis como un disquito blanco sin detalles. Lo que sí era posible era determinar las características básicas de su órbita, y con esas magnitudes, el radio orbital, la inclinación, la excentricidad, el periodo orbital, etcétera, podíamos conocerla un poco más íntimamente. Como dijimos antes, Tetis se encuentra algo más lejos de Saturno que sus dos hermanas anteriores. Tiene un radio orbital de unos 294.000 kilómetros frente a los 238.000 de Encélado. Sin embargo, la diferencia no es demasiado grande y Tetis sigue formando parte de ese grupo de lunas cercanas al gigante. Todas están más cerca de Saturno que nuestra propia luna de la Tierra. Y esta cercanía se hace bastante evidente a ver muchas de sus fotografías, ¿no? Si añadimos la gigantesca masa del planeta al hecho de que está tan cerca de Saturno, hay una conclusión que es inevitable, ¿no? Lo mismo que Mimas y Encélado. El ritmo al que gira Tetis alrededor de Saturno es verdaderamente impresionante comparado con el de nuestra Luna. Tetis tarda menos de 2 días en completar una vuelta al planeta y viaja nada más y nada menos que a 40.000 kilómetros por hora alrededor de Saturno. Algo que en ocasiones hace interesante a las lunas que orbitan cerca de gigantes como Saturno es la excentricidad orbital. Cuando la órbita de un satélite como Tetis es alargada, la atracción gravitatoria es considerablemente más intensa en el perigeo que en el apogeo, y las fuerzas de marea tienden a calentar el interior de la Luna. No vamos a repetir de nuevo el razonamiento del que hablamos en varias ocasiones, que tiene que ver con el vulcanismo de Encélado o de Io, pero Tetis no contiene ningún tipo de vulcanismo. Su órbita tiene una excentricidad prácticamente inapreciable, traza una circunferencia más perfecta que la que podríamos dibujar nosotros a mano. Eso quiere decir que la atracción gravitatoria de Saturno es exactamente la misma en todos los puntos de la órbita de Tetis y que el interior de esta luna no está sometido a tensiones que puedan calentarlo. Tetis es fría, muy fría, tanto por dentro como por fuera. También la inclinación orbital, o sea, el ángulo que forma el plano de la órbita de Tetis con el ecuador de Saturno, es minúscula, tan solo 1 grado. Esto nos hace estar muy seguros de que Tetis se formó al mismo tiempo que Saturno y de la misma masa colapsada por su propia gravedad que la que creó a este gigante. Cuando una luna proviene de alguna otra parte y ha sido capturada posteriormente por la gravedad de un planeta, su órbita no suele coincidir con tal exactitud con el plano de rotación. Como en el caso de casi todas las otras lunas de Saturno, hizo falta esperar hasta finales de los años 70 y principios de los 80 para saber un poco más sobre Tetis. En tan solo 2 años, entre 1979 y 1981, Tetis fue visitada por 3 de nuestras sondas, Pioneer 11 primero y las 2 Voyager después. Sin embargo, tan solo Voyager 2 se acercó a menos de 100.000 kilómetros de la Luna, de modo que fue ella quien nos reveló las características superficiales del Tetis y sus accidentes geográficos más notables. Se trata de una luna más grande que Encélado y mucho más que Mimas. Tiene un radio de unos 500 kilómetros, el doble de Encélado, y una masa 6 veces mayor. Sin ser tan grande como el monstruoso Titán, es una luna considerable. Como habíamos dicho, Tetis es un satélite muy frío. No solo por su enorme distancia al Sol, sino también por su gran albedo. Si recuerdan, cuando hablamos de Encélado, se trataba de la luna más blanca de todas. Y Tetis, sin llegar a la blancura de Encélado, es casi totalmente blanca, de modo que alcanza una temperatura superficial casi tan fría como la de aquel. Las zonas más gélidas de la superficie de Tetis llegan a estar a 190 grados bajo cero. La razón de esta blancura casi absoluta es, como es típico en esas regiones del sistema solar, el hielo de agua. Las pruebas espectroscópicas revelaron que la superficie de Tetis está cubierta de hielo de agua prácticamente puro, con algunas impurezas minúsculas debido a los impactos con objetos externos a lo largo de miles de millones de años que lleva existiendo, los mismos que Saturno. Vamos a hablar de estas impurezas un poquito más adelante, porque tienen cierto interés, sobre todo por su distribución sobre la Luna. Este hielo no solo está en la superficie. La densidad de Tetis, obtenida a partir de los datos de masa y volumen, resultó ser de unos 918 kilogramos por metro cúbico, es decir, casi la misma que la del hielo. Esto significa que si existe un núcleo rocoso diferenciado y rodeado de hielo, debe necesariamente ser muy pequeño comparado con la masa de agua que tiene, o sea, menos del 6%. Dicho de otro modo, Tetis muy probablemente está formado por hielo de en un 94%, que es algo que no sorprende demasiado. Tampoco sorprende el hecho de que Tetis tarde exactamente lo mismo en rotar sobre su eje que en dar una vuelta a Saturno, menos de 2 días terrestres, como dijimos. Y esta sincronía es algo a lo que estamos acostumbrados, porque es casi inevitable cuando un objeto pequeño orbita a uno mucho más masivo, ¿no? Le pasaba exactamente lo mismo a Mimas y Encélado, y también a nuestra propia Luna. Aunque la resolución de las imágenes enviadas por Voyager 2 no fuese extraordinaria, bastó de sobra para darnos una idea muy buena de cómo era la superficie de Tetis. Está cubierta de cráteres grandes y pequeños, antiguos y modernos, además de tener fracturas que tampoco resultan sorprendentes en una luna helada, aunque no sean tan espectaculares como las de Encélado, como sucedía en aquella luna y en el resto de las lunas heladas. Algunas regiones son demasiado lisas para ser muy antiguas, lo cual sugiere un movimiento de hielo hasta cierto punto, pero nada comparable a Io o Encélado. La razón de este movimiento más lento del hielo es que Io y Encélado sufren fuerzas de marea terribles debido a sus órbitas, pero Tetis no tiene una trayectoria mucho más circular, de modo que su interior no sufre deformaciones que lo calienten. Cuanto más frío el hielo, menos movimiento es posible, con lo que su superficie es más vieja que las otras. El cráter más espectacular de Tetis, ya visible por Voyager 2, es el de Ulises, nombrado en honor al héroe de la Ilíada y la Odisea. Les aseguro que al mirarlo uno parece estar mirando Mimas, ¿no? Porque Ulises en Tetis se parece bastante al Herschel en Mimas, aunque no llega a ser tan tremendo. Como dijimos antes, el radio de Tetis es de unos 500 kilómetros. El radio de Ulises es de unos 225 kilómetros, casi la mitad del radio de esa luna. Sin embargo, en el momento en el que Ulises se revelaría en todo su esplendor a nuestros ojos, llegó en 2004, que fue cuando podríamos decir que se cerró el círculo, ¿no? Porque esta luna, descubierta por Giovanni Domenico Cassini, fue visitada por la sonda que lleva su nombre, ¿no? Una especie de justicia poética, ¿no? Los ojos electrónicos de Cassini nos proporcionaron imágenes con una resolución 10 veces superior a los de Voyager y nos permitieron trazar un mapa completo de la superficie de Tetis, Ulises incluido. Y como otros cráteres de gran tamaño, Ulises muestra en su centro una elevación muy fácil de ver y una cresta alrededor del cráter, que también es muy típica de estos grandes impactos. Además, la superficie de Ulises sigue la curvatura de la propia Tetis por todo el fondo del cráter, lo cual confirma el carácter más o menos fluido del interior de la Luna. Y también lo confirma la profundidad de Ulises, de unos 3 kilómetros por debajo del radio medio de la Luna. La cresta alcanza unos 5 kilómetros por encima de ese radio medio. Y todo esto indica que originalmente el cráter era más profundo, pero el hielo fue posándose allí, deslizándose, hasta suavizar los desniveles. Algo que no hubiera sucedido en una luna con el interior rocoso, al menos cerca de la superficie. El otro accidente geográfico impresionante de la superficie de Tetis es uno de los valles más largos del sistema solar. Se trata del Valle de Ítaca, un nombre muy adecuado para combinar con Ulises, ¿no? Siguiendo la mitología. Y sus dimensiones son absolutamente tremendas. Ni hablar en comparación con la propia Tetis, que también es grande, pero sí con nuestra propia Tierra, ¿no? Ítaca tiene unos 5 kilómetros de profundidad, más de 100 kilómetros de ancho y 2.000 kilómetros de longitud. La longitud de la superficie entera de Tetis es de algo más de 3.000 kilómetros, de modo que el sistema de cañones de Ítaca recorre unas 2/3 partes de la circunferencia del satélite completo. Las posiciones relativas de Ulises e Ítaca nos han hecho plantearnos si ambos no se habrán formado como consecuencia del mismo impacto que hizo un cráter y fracturó además la superficie de la Luna. Sin embargo, las dataciones hechas contando cráteres pequeños, que no funcionan demasiado mal para estimar la edad relativa de la superficie de este tipo de luna sin atmósfera apreciable, hace pensar que Ítaca es más antiguo que Ulises. Por lo tanto, la hipótesis más aceptada ahora es que no tienen una relación casual. El origen de Ítaca, por el contrario, puede tener que ver con el pasado lejano de Tetis. Originalmente, la Luna estuvo probablemente más caliente que ahora, aunque todo el satélite se fue enfriando poco a poco, hasta convertirse en la bola de nieve que es ahora. La superficie se enfrió antes que el interior. Dicho de otro modo, durante el periodo de tiempo corto, en términos astronómicos, Tetis tuvo un interior bastante líquido, cubierto por una corteza ya helada. Pero claro, según se fue enfriando el interior y el agua se convirtió en hielo, aumentó de volumen. Y como la cáscara ya estaba helada, se quebró para acomodar el volumen interior más grande. Así que Ítaca es la fractura producida desde adentro por la expansión del agua al congelarse. No estamos seguros de esto, pero es una explicación bastante convincente. El resto de la superficie de Tetis es poco impresionante. Como ya dijimos, está cubierta de cráteres más o menos pequeños y abundantes, más abundantes en regiones más antiguas, menos en las más modernas, pero dado que Tetis ha estado muy fría desde hace mucho tiempo, ha habido poco movimiento de reciclaje del hielo superficial, de manera que incluso las regiones más modernas no lo son tanto. Tras varias pasadas de Cassini, tuvimos un mapa bastante bueno de la superficie de Tetis. Aunque en el mapa no se vea demasiado bien, existe una levísima diferencia de color entre la parte delantera y trasera de Tetis, dado que la rotación de la Luna es síncrona con su traslación alrededor de Saturno. Tetis muestra siempre la misma cara hacia el planeta, pero esto también significa que en su movimiento alrededor de Saturno hay una parte frontal y otra trasera. Cuando exageramos las diferencias de color en las imágenes que nos envía Cassini, uno se da cuenta de algo que puede ser contraintuitivo. La cara delantera está más limpia que la trasera. Esto es raro porque en otras lunas pasa justo lo contrario. Como en un auto, ¿no? Un automóvil que viaja por una carretera sucia, la parte delantera va barriendo lo que encuentra por el camino y se ensucia más que la trasera. Sin embargo, en Tetis pasa justo lo contrario. Está sucia la parte trasera en vez de la delantera. Está bien, es una diferencia levísima, ¿no? Como dijimos al principio, la superficie de Tetis es casi completamente hielo de agua y estas impurezas existen en cantidades minúsculas. De hecho, si Tetis viajase por una región particularmente sucia del sistema de Saturno, estas diferencias serían mucho más agudas de lo que son, como vamos a ver en otros satélites en el futuro. Pero no, esta zona está bastante limpia. Las impurezas existen en la cola de Tetis, aunque sean muy ligeras, y hay una razón para esto. La razón tiene que ver con la cercanía de Tetis a Saturno. La Luna está todavía en el interior de la magnetosfera saturniana. Y como hoy vimos varias veces, al hablar de magnetosferas planetarias, se debe a movimientos de cargas en el interior de los planetas. La magnetosfera de Saturno tarda unas 10 horas y media en completar una vuelta, que es una cuarta parte del tiempo que tarda Tetis en dar una vuelta al planeta. Pero la magnetosfera, a su vez, atrapa partículas cargadas que viajan por el espacio interplanetario, creando un plasma que gira al mismo ritmo que la propia magnetosfera, mucho más rápido que Tetis. Esto significa que las partículas cargadas que comparten órbita con Tetis no lo hacen por mucho tiempo. Es como si dos coches compartieran carril en una autopista, pero uno de ellos viaja más rápido que el otro. El impacto es inevitable. Así que Tetis es golpeada constantemente por partículas cargadas más rápidas que ellas, que dejan una finísima película más oscura sobre su parte trasera blanca. Y en vez de limpiar su órbita por delante, esta luna lo hace por detrás. No hay mucho más que sea interesante acerca de Tetis, pero esto no es necesariamente malo, aunque sí lo sea para quien intenta hablar sobre ella, ¿no? Bastante difícil encontrar más información. Una órbita casi exactamente circular, ausencia de fuerzas de marea, un interior geológicamente muerto, con la consecuente ausencia de vulcanismo, todo muy aburrido y muy estable. Pero este aburrimiento y estabilidad es seguramente lo que querríamos si planeásemos establecer una base cualquiera en esta región del sistema solar. Si uno lo piensa, aunque desde luego Tetis no sería un lugar muy agradable para colonizar, sí constituye un punto de abastecimiento ideal en esta región del sistema. Entre otras cosas, contiene una cantidad increíble de hielo de agua, casi el 10% de todo el agua que existe en la Tierra, lo cual puede sonar poco, pero es una barbaridad descomunal. Tanta agua supone una gran cantidad de hidrógeno, tanto hidrógeno supone una cantidad enorme de isótopos como el deuterio y el tritio, que pueden convertirse algún día en esenciales para los motores de fusión. Así que, como ha sucedido en otros lugares igualmente aburridos, Tetis puede ser una especie de gasolinera ideal si algún día establecemos rutas de suministro y exploración permanentes en el sistema. Antes de abandonarla, vamos a hablar rápido de sus minúsculas hermanas, ¿no? Porque Tetis comparte órbita con dos objetos muchísimo más pequeños que ella, que se encuentran en los puntos lagrangianos, L4 y L5, del sistema Saturno-Tetis. En el caso de Tetis, tiene sus propios asteroides troyanos, ¿no? Uno 60 grados adelantado a la Luna y otros 60 grados retrasado, que tardan exactamente lo mismo que ella en dar una vuelta a Saturno. La minúscula Luna situada en L4, es decir, adelantada 60 grados a Tetis, es Telesto, que fue descubierta en 1980 utilizando un telescopio terrestre. Su nombre es el de una de las hijas de Océano y Tetis, lo cual supongo que también la convertiría en una especie de sobrina, según los griegos. Telesto es minúscula, es una especie de huevo de 33 kilómetros de largo y 20 de ancho. Se trata de poco más que un asteroide, ni de lejos lo suficientemente grande como para compactarse hasta formar una esfera, y seguramente formado casi completamente de hielo. Y su hermana, situada en L5 y 60 grados por detrás de Tetis, que es Calipso. En la mitología griega parece haber varios Calipsos, pero una de ellas es la hermana de Telesto, una también hija sobrina de Océano y Tetis, y es por eso que recibió su nombre esta minúscula luna, descubierta el mismo año que Telesto. Calipso tiene una forma similar a la de su hermana y un tamaño casi exactamente igual. Pensamos que ambas presentan superficies suaves por dos razones. Por un lado, al ser pequeñas, ofrecen un área muy pequeña a posibles impactos, y por otro, son muy poco densas, de modo que los impactos de objetos pequeños deshacen la superficie, que vuelve a compactarse luego poco a poco. Dicho de otra manera, una superficie con cierta consistencia puede sostener cráteres bien formados, pero algo tan poroso como son Telesto y Calipso se desmorona incluso con la poca gravedad propia de estas bolas de nieve. Bueno, espero que les haya parecido interesante. Siempre Saturno y sus lunas dan tema para rato, para hablar, ¿no? Y van a ser visitados muy seguido por nuestro programa. Pasamos al primer tema musical. Escuchamos a Tangerine Dreams y su famoso tema Never Ending Story. We'll be right back. Los viejos seguidores nuestros saben que una de las cosas que más nos fascinan son las formas en que se popularizan las noticias espaciales, cómo ciertas noticias importantes pasan desapercibidas, mientras que otras menos relevantes son alzadas por los medios de comunicación. Y desde hace unos días hemos podido ver en todo tipo de medios, todo tipo de artículos sobre una nueva nave espacial propulsada por fusión capaz de viajar a Marte en un mes. Un avance que sería revolucionario y nos abriría el sistema solar dentro de unos pocos años, pero vamos por partes. Para empezar, esta noticia no es nueva. De hecho, alguna vez hemos comentado el tema. Ha vuelto a pasar por los canales de televisión, se ha puesto de moda otra vez. ¿A dónde se va con todo esto? De lo que se habla aquí es de un diseño desarrollado dentro del marco de grupo de conceptos avanzados e innovadores de la NASA. Diseños propuestos que se basan en tecnologías arriesgadas que, siendo optimista, tardarán décadas en estar disponibles. En el peor de los casos, están más cerca de la ciencia ficción que de la realidad. El concepto de cohete propulsado por fusión está apadrinado por una empresa, MSNW se llama, y fue seleccionado para la fase 2 de un estudio el pasado noviembre. El sistema se basa en la implosión de láminas de litio metálico mediante campos magnéticos con el fin de obtener reacciones de fusión. Los fragmentos de litio son disparados a alta velocidad contra un plasma denso creado previamente. Al chocar con el plasma se eleva la temperatura lo suficiente para que aparezcan reacciones de fusión. Los restos ionizados y vaporizados por los neutrones y partículas alfa también, ¿no?, creadas por las reacciones de fusión, son expulsados hacia el exterior mediante una tobera magnética que se encarga también de dirigir el litio hacia su blanco, y así genera una fuerza de impulso. El proceso se repetiría en pulsos separados por intervalos de 10 segundos, y la energía generada por la fusión serviría además para crear electricidad de sobra capaz de alimentar el vehículo y el sistema de propulsión. Evidentemente es una variante exótica de lo que se llama fusión por confinamiento inercial, que se propuso como sistema de propulsión espacial ya por los años 70 en muchos proyectos. La famosa Daedalus surgió de ahí, la nave imaginada por la British Interplanetary Society. Y ni hay que decir que este tipo de fusión aún no ha demostrado su viabilidad. Es más, cabe dentro de lo posible que simplemente seamos incapaces de construir un motor de estas características con la tecnología actual. Para salir de dudas, la empresa planea construir un demostrador tecnológico en los próximos años, básicamente, además de demostrar que se pueden generar reacciones de fusión con su diseño. El prototipo debería dejar claro que el motor no reventaría en caso de que las láminas de litio no estuviesen bien alineadas, porque para disparar fragmentos de metal a alta velocidad dentro de un motor es una idea como mínimo, muy arriesgada. Suponiendo que este sistema de fusión funcione, y es mucho suponer, las aplicaciones serían impresionantes, ¿no? Porque de la noche a la mañana viajar a Marte nos llevaría 30 o 90 días y ya no sería eso un patrimonio nada más que de la ciencia ficción, ¿no? El viaje duraría entre 100 y 200 días en total, incluyendo una estancia en la superficie de un mes. Una nave tripulada dotada de este motor de fusión tendría una masa al lanzamiento de solo 184 toneladas. Serían 15 toneladas para la estructura, 61 toneladas de carga útil y el resto la masa del propelente. Algo increíble. Si lo comparamos con las propuestas de 1.000 o 2.000 toneladas que usan propulsión química convencional. Con semejante masa podría ser puesta en órbita baja terrestre sin problemas mediante un par de lanzamientos del futuro cohete SLS y este motor que lleva un impulso específico de 5.000 segundos, nos pondría el sistema solar al alcance de la mano. Pero el problema, como vimos, es que estamos muy lejos de demostrar que sea posible construir un sistema de propulsión de estas características. Aunque se trata de una idea ingeniosa y con un potencial impresionante, como todos los conceptos que apadrina la NASA, todavía le queda mucho camino por recorrer. Es por eso que uno no entiende esa obsesión de algunos medios con este proyecto en particular. Es prometedor, pero hay otras propuestas, como las de cohetes de hidrógeno metálico sólido, que ya hablaremos en un futuro, y que tiene prestaciones similares. Bueno, habrá que ver los resultados prácticos de este tema. Cambiando un poquito, según un nuevo estudio, la migración de los planetas gigantes gaseosos como Júpiter fue la causante de la mayor tormenta de meteoros en la historia del Sistema Solar. Hay una investigación publicada en la revista Nature Geoscience que esboza de forma clara las causas del bombardeo intenso tardío, una tempestad cósmica que hubo hace 3.900 millones de años y que dio forma al sistema solar que hoy conocemos. Durante mucho tiempo los científicos han trabajado con la hipótesis de que el bombardeo fue causado por la migración planetaria, así que Júpiter y Saturno se acercaron más hacia el Sol, mientras que Neptuno y Urano se alejaron de donde se formaron. Los efectos gravitatorios causados por estas migraciones arrojaron un gran número de meteoros hacia el sistema solar interior, donde chocaron con todo lo que encontraron en el medio, incluidas la Tierra y la Luna. Aunque también se le atribuye el envío de asteroides y cometas que actualmente mantienen sus órbitas, ¿no? Este nuevo informe de investigadores de la Universidad de Boulder, Colorado, apoya la hipótesis basada en un estudio de las rocas lunares del Apolo 16 y dos tipos principales de meteoroides, ¿no? Esto incluye condritas H, que componen casi la mitad de los meteoros y meteoritos que se cree que originó el principal objeto del cinturón de asteroides, Vesta. Estos investigadores utilizaron lecturas de isótopos de argón para determinar cuándo ocurrió el impacto que creó las muestras. Sus modelos y simulaciones por ordenador indican un periodo de intenso bombardeo de meteoritos a lo largo del sistema solar entre 3,4 y 4,1 millones de años, coincidiendo con el bombardeo intenso tardío. Y las lecturas de argón también indican que las muestras de meteoritos solo podrían haber resultado de impactos de alta energía, de unos 10 kilómetros por segundo. El apoyo a la teoría del bombardeo intenso tardío había disminuido después de las revelaciones de que algunos circones lunares y brechas causadas por los impactos eran de más de 4.000 millones de años. Pero estos hallazgos plantean la posibilidad de una idea alternativa en la que las fechas representan impactos de un bombardeo suavemente decreciente de material sobrante de la construcción planetaria. Pero hay un científico australiano, Simon O'Toole, que dice que el nuevo documento aborda dudas sobre la migración planetaria a nuestro sistema solar. Los nuevos cálculos proporcionan un resultado importante en los modelos existentes de migración planetaria Y en la teoría del bombardeo intenso tardío, ¿no? Dice que los modelos anteriores solo predecían los impactos de baja velocidad, valores menores de 5 kilómetros por segundo que ocurren en el cinturón de asteroides. Mayores velocidades habrían colocado estos asteroides en órbitas que hubieran cruzado los planetas, estrellándose en ellos, llegando a vaciar rápidamente el cinturón de asteroides. Sin embargo, la influencia gravitatoria de los planetas migratorios cambiaron las órbitas de los asteroides, enviándolos muy por encima y por debajo del plano orbital del sistema solar, reduciendo los riesgos de una colisión planetaria. Este estudio nos da una buena base para una mejor comprensión del sistema solar y de cómo llegó a ser lo que es ahora. Otro tema musical interpretado por Chris Spheeris, Eros. Thank you. ¿Y sabían que el Skylab fue la única estación espacial totalmente norteamericana, ese gran laboratorio orbital que se lanzó de una pieza por el poderoso Saturno V en 1973? Solo 9 astronautas visitaron esta estación hasta 1974, lo que no dejó de ser un derroche de recursos, teniendo en cuenta que el Skylab estaba equipado con un segundo puerto de atraque. No más sorprendente aún es que los Estados Unidos no continuasen con el programa después de haber construido un segundo Skylab totalmente funcional, el Skylab B. En realidad, la existencia de un Skylab B no tendría que sorprendernos demasiado. Durante sus inicios, la NASA construyó decenas de naves espaciales de reserva que jamás llegaron a volar. Eran otros tiempos y el dinero no era un problema. Pero claro, una cosa es construir una pequeña nave Mercury y otra cosa es hacer lo mismo con una gran estación espacial de 77 toneladas. En cualquier caso, el Skylab B habría evitado el intervalo en misiones tripuladas estadounidenses entre el Apolo Soyuz de 1975 y el primer vuelo del transbordador en 1981. De acuerdo con el plan original de marzo de 1970, el Skylab B, que probablemente habría sido bautizado como Skylab 2 de haber llegado al espacio, habría recibido la visita de otras 3 tripulaciones, al igual que el primer Skylab. Como novedad, las 3 naves Apolo CSM se acoplarían en intervalos de 120 días, de tal forma que la estación estaría permanentemente ocupada. La última misión se encargaría, además de hacer girar la estación sobre su eje, para generar cierto grado de gravedad artificial. Y este último experimento habría provocado que el módulo ATM, ¿no?, el Apollo Telescope Mount, montado perpendicularmente en el extremo frontal del primer Skylab, saliese despedido. Y como resultado, se estudió crear un nuevo módulo cilíndrico con experimentos denominados SEM, System Experiment Module. Además, el nuevo Skylab B podría tener un segundo conjunto de paneles solares para compensar la pérdida de los paneles del ATM. Y ni hay que decir que esta propuesta se consideró demasiado costosa, así que la NASA estudió otras opciones. La primera era simplemente una réplica del primer Skylab, pero con más víveres para soportar 9 meses seguidos de permanencia tripulada. La segunda opción incluía la posibilidad de llevar a cabo misiones con gravedad artificial, mientras que la tercera contemplaba la suma de todas las anteriores. Pero el gran problema de cara a la aprobación del Skylab B era la falta de misiones que justificasen una segunda estación similar a la primera. Se propusieron misiones para comprobar sistemas de transbordador o con experimentos suministrados por la Agencia Espacial Europea, pero ninguna resultaba llamativa y, de haber salido adelante, el Skylab B habría sido una copia casi idéntica del Skylab A. Pero podría haberse convertido también en parte de la primera estación espacial de la historia de haber prosperado los planes de colaboración con la Unión Soviética. Porque en 1969 el administrador de la NASA, Thomas Paine, sugirió al presidente Nixon realizar una serie de misiones espaciales conjuntas con los soviéticos, aprovechando el clima de relativa distensión política de la época. En un primer momento, principios de los 70, el plan consistía en acoplar una nave Apolo CSM con una estación Salyut. Pero poco después los soviéticos decidieron cambiar la Salyut, que estaba en fase inicial de pruebas, por una nave Soyuz. Y en mayo de 1972, la misión sería finalmente aprobada por la NASA como Apollo Soyuz Test Project. Después de la firma del acuerdo con los soviéticos, la NASA decidió proponer el Skylab B para llevar a cabo misiones conjuntas adicionales. Según el proyecto original, El Skylab B sería lanzado en enero de 1975 por un Saturno V, y en julio de ese mismo año tendría lugar la misión Apolo-Soyuz tal y como estaba prevista. Eso sí, tras completar la misión con la Soyuz 19, la nave Apolo debía acoplarse con el Skylab B, permaneciendo en su interior entre 56 y 90 días. Pero sin duda, la alternativa más interesante es la que proponía usar el Skylab B como estación espacial internacional. En este caso, la estación sería lanzada en abril de 1976 y poco después despegaría la tripulación a bordo de un Apolo para una estancia de 90 días. Durante ese tiempo recibiría la visita de dos Soyuz, cada una con dos cosmonautas, que vivirían durante 22 y 28 días respectivamente en el Skylab con sus tres colegas norteamericanos, con el fin de permitir el acoplamiento con la Soyuz. El Skylab B tendría un módulo adaptador necesario para garantizar también el paso de los cosmonautas desde la atmósfera de nitrógeno y oxígeno de la Soyuz a la atmósfera de oxígeno puro a baja presión del Skylab. Y no solo se discutió este acoplamiento, ¿no? En su fase posterior se llegó a pensar en acoplar una estación Salyut al extremo frontal del Skylab, con lo que de este modo se habría construido una verdadera estación espacial internacional a finales de los años 70. La empresa McDonnell Douglas sugirió una misión conjunta de 140 días entre una estación Salyut y el Skylab, que tendría lugar en 1976, pero el empleo de distintas atmósferas había complicado un poco la libertad de movimientos en el complejo orbital. Por otro lado, también se sopesó la posibilidad de usar el Skylab B como base para una estación aún mayor, denominada Advanced Skylab, que incorporaría un volumen útil mayor gracias al añadido de un segundo taller orbital derivado de una etapa del Saturno V. Este Advanced Skylab se lanzaría entre 1978 y 1979 y las tripulaciones viajarían a bordo del transbordador, que sería capaz de mantener una tripulación permanente de 6 u 8 personas sin vehículo de emergencia disponible. Astronautas europeos e incluso soviéticos podrían permanecer varios meses en su interior. Pero no pudo ser. Simplemente no había lugar en el presupuesto de la NASA para el Skylab B y fue literalmente abandonado. Como también se desecharon los planes de rescatar el primer y único Skylab mediante un transbordador espacial, o el proyecto de acoplar un shuttle con una estación soviética en los años 80. Hoy en día el Skylab B se expone en el Air and Space Museum de Washington, toda una auténtica estación espacial desaprovechada, una estación que bien podría haberse convertido en la primera estación espacial internacional de la historia hace bastante más de 30 años. Y en Argentina, el Ministerio de Ciencia puso en órbita el primer nanosatélite argentino, el que llamaron Capitán Beto. Se trata de un desarrollo nacional financiado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y producido por la empresa Satellogic en colaboración con el INVAP. Este Capitán Beto, que tiene un nombre técnico, el CubeVac 1, es un satélite de 2 kilos concebido, diseñado y fabricado en este país. Tanto el software como el hardware son de plataforma abierta y estarán disponibles para aficionados, universidades e institutos de investigación. El Ministerio de Ciencia indicó que es el primero de una nueva plataforma de nanosatélites de industria nacional con fines educativos y científicos y servirá para demostrar el funcionamiento de esta tecnología en órbita. El CEO de Satellogic y responsable del proyecto, Emiliano Cargiman, explicó que muchos de los componentes utilizados en la fabricación son tecnología de fácil acceso, como la que se utiliza para fabricar teléfonos celulares y computadoras, que se modificaron para construir componentes espaciales, como una computadora de a bordo, una rueda de inercia y una cámara de baja resolución que tomará imágenes de la Tierra y las estrellas. La posibilidad de fabricar satélites 1.000 o 10.000 veces más baratos que los satélites tradicionales marca un hito en la historia de la industria satelital, porque hasta hoy los costos de cualquier emprendimiento eran tan altos que redundaban en poca innovación para la industria, pero el CubeBug puede ser diseñado y fabricado por estudiantes universitarios en un cuatrimestre, ¿no? Estos satélites CubeSat son satélites miniatura desarrollados desde 1999 por dos universidades estadounidenses que estandarizaron sus diseños. Tienen unas dimensiones de 10 por 10 centímetros. Pueden jalarse en uno de sus ejes, por lo que es posible crear CubeSats de dos o tres unidades. Este CubeBug es del tipo CubeSat de dos unidades. El Ministerio de Ciencia también remarcó en un comunicado que los nanosatélites poseen múltiples aplicaciones científicas, como la observación de la Tierra, ¿no?, en clima y atmósfera, y las estrellas, la prueba de desarrollos tecnológicos como sensores, investigaciones biológicas, reacciones metabólicas, nuevos medicamentos, prueba de nuevos materiales como cristales y funciones educativas. El CubeBug 1 se puso en órbita junto al satélite ecuatoriano NEE-01 Pegaso, el primer satélite en la historia de ese país, lo que nos convertirá en los dos primeros nanosatélites de Latinoamérica. El lanzamiento se realizó mediante un cohete larga marcha 2 y fue monitoreado desde el Radio Club Bariloche en San Carlos de Bariloche. Al alcanzar una altura de 650 kilómetros, el satélite desplegó sus antenas y comenzó a orbitar alrededor de la Tierra, realizando su primera pasada sobre Bariloche a las 9 horas. La plataforma tecnológica para nanosatélites fue financiada en parte por la cartera de ciencia, con una inversión de 6.300.000 pesos. Consiste en diseños, calificación en tierra y en vuelos de los satélites, generación de proveedores locales de componentes y equipos que permitan a usuarios académicos o institucionales la fabricación y uso de satélites para fines de experimentación científica, imágenes, comunicaciones y demostraciones tecnológicas. Un verdadero orgullo para nuestro país. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy, programa número 313 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Como les recuerdo, cada semana tienen formas de contactarnos, como nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, y nuestro grupo en Facebook, buscando Desde el Sur. Y en Twitter el usuario @desde_el_sur. Y en radios online estamos en la Cyberstation, www.cyberstationradio.com. Y en la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez. Nos despedimos hasta la próxima semana con un tema de Alan Parsons, un clásico, Time. Les deseamos una excelente semana, nos reencontramos en la próxima. No dejen de observar. Y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Where we shall